besos, tus abrazos. Como ayer, quiero que volvamos a amarnos. Una vez y otra vez y otra vez, como ayer. Tus recuerdos son espinas, sin darte cuenta tú me lastimas. Y no puedo borrar de mi mente tu cara de niña. Dame tu amor, oh, oh, dame tu amor, oh, oh, dame tu amor, oh, oh, dame tu amor. Tus recuerdos son espinas, sin darte cuenta tú me lastimas. Y no puedo borrar de mi mente tu cara de niña. Dame tu amor, oh, oh, dame tu amor, oh, oh, dame tu amor, oh, oh, dame tu amor. Oh.